Sufro por los ojos negros de una gitana morena. Solo con verlo me alegro y se me quita la pena que en este mundo yo no tengo. Eso que tú haces no se hace, eso que tú haces.